mensajito, dinos algo, mándanos algo aquí a La Voladora Radio, ¿verdad? Te voy a compartir el WhatsApp de cabina, ¿verdad? De aquí de La Voladora Radio es el 5540-61-54-59. Te lo repito, 5540-61-54-59. También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Twitter e Instagram. En cualquiera de esas redes sociales nos vas a encontrar, claro que sí. ¿Cómo nos vas a encontrar? Pues ahí dale en el buscador y ponle La Voladora Radio y te van a salir las páginas. Síguenos, danos un like y ahí estarás encontrando toda la información de este programa, muchos y de muchos otros programas de mis compañeros, así como información que se comparte día a día, ¿verdad? También te recuerdo que estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Ahí estarán proporcionando e informándote de lo que está pasando alrededor de Amecameca, alrededor de esta bella y hermosa comunidad, de cualquier otra comunidad también, ¿verdad? Te recuerdo que tenemos una página también en internet, una página web. En esta página web puedes escuchar este podcast o cualquier otro podcast que sea de tu interés, de tu agrado, de cualquier otro de mis compañeros locutores, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esta página es www.lavoladora.org. Te repito, www.lavoladora.org. Síguenos, búscanos y ahí estarás encontrando la información que desees de cualquiera de los programas que se transmiten aquí a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca. Bien, pues quiero agradecer enormemente a cada uno de mis compañeros, ¿verdad? Quiero agradecerle a Yolo que hoy nos está aquí ayudando y a todos los que hacen posible que esta emisión llegue hasta sus hogares. A todos quiero agradecerles los que hacen posible que esta emisión llegue hasta tus oídos. Muchísimas gracias, pero también le agradezco a alguien muy en especial en este día, como todos los miércoles. Le agradezco a usted que me está escuchando, que me está sintonizando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por permitirme entrar hasta sus hogares, por permitirme entrar en sus automóviles, en sus cocinas, donde quiera que nos estén escuchando, muchísimas, muchísimas gracias. Reciban un fuerte abrazo. Hoy también quiero felicitar a todas aquellas personas que cumplen años. Les deseo muchas, muchas felicidades de parte de tu amigo Pablo Rodríguez, de tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pues bien, como lo habíamos visto, ¿verdad? La emisión pasada fue un programa hablado hacia la Pachamama, lo que es la Madre Tierra. Hoy vamos a estar hablando de un tema en específico. Hoy quiero compartirles sobre los riñones. Hoy vamos a estar hablando sobre estos órganos tan vitales, tan precisos, tan preciosos, tan necesarios en nuestro organismo, ¿verdad? Los riñones. Entonces, los riñones, ¿cuántas personas no han escuchado que tienen algún problema renal? ¿O cuántos de nosotros no hemos tenido alguna infección en vías urinarias, verdad? Pues ya teniendo una infección en vías urinarias, ya tenemos un problema en los riñones. Pero muchas veces no le hacemos caso y ya nada más lo dejamos pasar y consumimos agua por un tiempo, se nos olvida y lo dejamos. Y no desintoxicamos. Para esto de los riñones es bien importante consumir agua, pero también no consumir un exceso de agua. Normalmente, ¿qué nos han dicho? Hay que consumir 2 litros de agua al día, pero yo siempre le digo a mis pacientes, a todos aquellos que acuden a consulta conmigo, sí, son 2 litros de agua, claro que sí, pero distribuidos entre las comidas. Si ustedes hacen un guisado, ese guisado lleva agua. Si ustedes hacen una sopa, esa sopita lleva agua. Si comen frutas y verduras, Cada fruta y cada verdura, todo contiene agua, entonces hay que distribuirlo, si no, imagínense, estamos consumiendo los 2 litros de agua más lo que le agregamos a través de los alimentos. Entonces hay que ir equilibrando porque también consumir en exceso nos hace daño. Todo debe de ser con medida, ¿verdad? Entonces hay que desintoxicar a la sangre. ¿Por qué? Porque los riñones son purificadores de ella. Entonces, al estar purificando esta sangre, van a quitar todas las toxinas, van a apartar todos los desechos, digámoslo así, y los vamos a eliminar de nuestro cuerpo. ¿Y cómo los vamos a eliminar? Los vamos a eliminar a través de la orina. Es por eso que existe la orina, ¿no? Porque estamos desechando todo lo que mi cuerpo, todo lo que mi organismo ya no necesita. Y recuerden que también hay otro tercer riñón. ¿Sí recuerdan cuál es ese tercer riñón del cual les he estado hablando en diferentes programas? Pues ese tercer riñón es la piel. ¿Por qué? Porque a través de la piel sudamos y cuando sudamos, pues eliminamos toxinas. Hoy te voy a estar compartiendo también una terapia, digámoslo así, donde vamos a trabajar con la piel, vamos a trabajar con los baños de vapor para que sude la piel, para que nos desintoxiquemos, andemos felices, contentos, privilegiados, ¿verdad? Los riñones son vitales para nuestra vida. También podemos vivir con un riñón, claro que sí, pero la finalidad no es esa. La finalidad es que estén bien, que los conservemos, que estén sanos, para que de esa manera todos nuestros órganos estén totalmente felices, que estén contentos y que no tengan ningún problema. Pues bien, como te digo siempre en cada una de las emisiones, hay que tener un bolígrafo, hay que tener una libretita. Si tú ya tienes tu cuaderno donde has estado haciendo todas tus recetas, le llamamos un recetario de Herbolaria y Naturismo, excelente, ¿verdad? Porque es lo que le vas a transmitir, lo que le vas a dejar a tus descendientes. Qué mejor herencia que dejarles algo con lo que puedan nutrirse, desintoxicarse por toda la alimentación que le hemos estado dando, mala alimentación que le hemos estado dando a nuestro organismo. Recordemos no consumir tantas gaseosas. Puedes consumirlas, pero siempre y cuando también hagas una desintoxicación, ¿verdad? Entonces, recuerda, ve por un bolígrafo, ve por un cuadernito para que anotes todas y cada una de las recetas que traigo este día para ti. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresando vamos a continuar con el tema de los riñones. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. en franca y abierta rebeldía. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo. Chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio. Estás escuchando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Estamos hablando sobre la herbolaria, sobre cómo sanar tus riñones con naturismo, ¿verdad? El día de hoy, el tema que estamos tratando, el cual quiero compartir contigo, es sobre remedios naturales para el riñón, que es en lo que nos quedamos, ¿verdad? Pues entonces, los riñones, como te comentaba antes de ir al corte, pues son vitales para nuestro cuerpo, como que todos y cada uno de nuestros órganos. No hay que permitir que nos los quiten. Pues para eso hay que tener una buena alimentación, hay que nutrirnos, hay que sanarnos, hay que comer bien. Podemos comer de todo, pero en pocas cantidades para que no tengamos ningún problema con ello. Y recuerda, hay que hacer depuraciones también del hígado, hay que desintoxicarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre los riñones y también ello es bien importante desintoxicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se enferman los riñones? ¿Ustedes por qué creen que los riñones se nos estén enfermando, verdad? Pues bien, en los riñones tenemos una enzima, tenemos que se llama renina, ¿verdad? También esta renina es una hormona que trabaja en ellos y esta hormona nos ayuda a regular lo que es la presión arterial. Hay muchísimas personas que tienen problemas en la presión arterial, que son hipertensas, ¿verdad? Pero tenemos un problema con los riñones o tienen nada más infecciones en vías urinarias y muchas veces no lo saben o no se atienden, ¿verdad? También, ¿por qué se llegan a enfermar nuestros riñones? Pues por un exceso de carne. El exceso de carne va a provocar que mis riñones estén enfermos. El exceso de las harinas, el exceso de los lácteos, el queso, yogur, crema, todos esos excesos enferman a lo que son nuestros riñones, ¿verdad? Entonces esto va a afectar a la buena función de esta hormona que es la renina. Esa bendita renina la matamos con todo lo que te estoy diciendo: carne, harina, lácteos, huevo y muchas otras cosas bien, ¿verdad? También hay una hormona en el riñón que se llama calcitriol. Esta hormona, su nombre lo dice, ¿verdad? Esta hormona del calcitriol, ¿qué creen que está haciendo? Pues esta hormona la produce el riñón y esta es la forma activa de la vitamina D. Esta vitamina D nos va a ayudar a mantener el calcio en los huesos. Entonces se fijan y se dan cuenta ¿Qué relación tiene los huesos, los riñones? No por nada están ahí, están relacionadas en gran parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, el calcitriol ayuda al buen funcionamiento y a que la vitamina D esté activa en nuestro cuerpo. Y la vitamina D es la que se encarga para que se mantenga el calcio en nuestros huesos, ¿verdad? También el calcio, ¿para qué nos va a ayudar? Pues el calcio, un buen calcio, nos va a ayudar a alcalinizar la sangre. Recuerden que hay que tener un pH bien, hay que tener un pH neutro. Si tenemos mucha acidez en la sangre, olvídense, vamos a estar la mayor parte del tiempo enfermos. Si tú eres una persona que está enferma continuamente, recuerda alcalinizar tu sangre, ¿verdad? Recuerda tener un pH neutro. Utiliza las desintoxicaciones, ¿verdad? El riñón es tan maravilloso. Fíjense que el riñón pesa alrededor de 150 gramos aproximadamente. Este riñoncito contiene cerca de 1,000,000 de nefronas. ¿Qué son las nefronas o qué hacen las nefronas en mi riñón? Pues las nefronas se van a encargar de filtrar todas las sustancias del desecho en la sangre para que las eliminemos a través de la orina, como te lo platicaba al principio, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo vamos a estar dañando a ese 1,000,000 de nefronas. Mejor darles alimento, hay que nutrirlas, hay que darles fuerza para que sigan eliminando todas esas toxinas, todo aquello que no nos sirve en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que se enferman los riñones? Pues tiene que ver mucho también la parte de los fármacos, ¿verdad? La parte de los fármacos tiene mucho, mucho que ver con nuestros riñones. Muy en especial si tenemos un abuso de ellos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de que pues estaba yendo al médico, estaba tratando cierta enfermedad, pero ahorita ya me duelen los riñones? Pero es porque también no estamos consumiendo suficiente agua. No echemos culpas nada más por echar. También quiere decir que tenemos ya un problema de atrás tiempo y no hemos estado dándole ese líquido a los riñoncitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros abusamos también, porque hay muchísimas personas que abusan de los medicamentos o se autorrecetan, muy en especial pongan muchísima atención, si consumes antiinflamatorios nada más por consumir, estos dañan tus riñones como no tienes idea, ¿eh? Lo que son los antiinflamatorios y los antibióticos, a los riñones los dañan muchísimo. Si tú los tienes que consumir, te recuerdo, hay que tomar agua y haz los siguientes jugos, las siguientes recomendaciones que te voy a estar dando, ¿verdad? Entonces, también te repetía que el exceso de la proteína animal, ¿cuál puede ser? Pues puede ser el pollo, el pez, la carne de puerco, la carne de res, los refrescos, ¿verdad? Todas esas gaseosas, el exceso de todo ello va a perjudicar enormemente a nuestros riñones. Si nosotros estamos perjudicando a nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? Pues que no nos amamos, que no nos queremos, ¿verdad? Entonces, hay que consumir poco, pero sí, no te digo no los consumas, pero sí consume frutas, verduras, desintoxica tus riñones. Ya sabes la función de tus riñones, ¿verdad? Al rato vas a ser una persona diabética, vas a tener problemas de diálisis, de hemodiálisis. ¿Y para qué quieres padecer o dificultar tu vida con todos estos padecimientos? Entonces, es mejor comer sano. Si no, imagínense todas las personas con diabetes, están más propensas a padecer una enfermedad renal. Entonces, si tú estás sano, me estás escuchando o ya tienes diabetes, hay que saber comer bien, ¿verdad? Hay que tener al páncreas contento, hay que tener a los riñones contentos, ¿verdad? Entonces, y si tienes un problema de insuficiencia renal, escúchame bien, anota. Aquí este es un juguito para las personas con insuficiencia renal. Algo que les he recomendado mucho en programas anteriores para los riñones. Y es la sandía. Pues ahorita, si tú tienes un problema con insuficiencia renal, deja de consumir carne, pollo, pescado, carne de puerco, carne de res, refrescos, y consume mucho el jugo de sandía. Al jugo de sandía lo puedes licuar, y con un poco de agua haces tu jugo de sandía. Solo le vas a quitar la cáscara verde. ¿Cómo se la vas a quitar? Pero nada más con un pelapapas, con un pelador, retira la cascarita verde. Lo blanco y lo rojo, utilízanos en un jugo. Te lo vas a estar tomando y créeme, te va a ayudar de una manera maravillosa. Va a ayudar a tus riñones a que estés yendo al baño, ¿verdad? Comer la sandía con todo también te va a ayudar bastante. Si no la quieres en jugo y dices, yo me como la sandía con todo, perfecto. Solo te repito, retira lo que es la cáscara verde con un pelapapas y vas a estar excelentemente bien. La sandía, recuérdalo, te ayuda muchísimo para la insuficiencia renal, ¿verdad? También te recomiendo mucho, ya que también hablamos de herbolaria, pues que consumas el té de Riñotex, ¿verdad? Hay un tecito en tiendas naturistas que puedes tomar. Ese tecito tómalo 2 o 3 veces al día, dependiendo el problema que tengas con los riñones, ¿verdad? Este tecito contiene lo que es el palo azul, lo que es la doradilla, lo que es la espada de rey. Más adelante te voy a compartir otro jugo en el cual vamos a estar hablando lo que es un juguito con lo que es la sansiviera, o mejor conocida como espada de rey, ¿verdad? Recuerda eliminar carnes, refrescos y azúcares mientras estés consumiendo este maravilloso té. Palo azul, doradilla, espada de rey. Te va a ayudar muchísimo. Infecciones renales, insuficiencia renal, te va a ayudar de una maravilla, de verdad. Hay una terapia en la cual te estaba hablando hace un momento. Te dije, te voy a compartir una terapia. Esta terapia es para nuestro tercer riñón. El tercer riñón, recordemos que es la piel, es donde nosotros sudamos, también expulsamos líquidos a través de la piel, ¿verdad? Muchos creen que al sudar sudan grasa, pero imagínate si sudaras grasa. Lo que estamos sudando es agua, por eso es bien importante cuando nosotros sudamos, nos estemos hidratando, tengamos electrolitos, ¿verdad? Para que no dañemos a otros órganos y nos enfermemos, o muchas veces las personas se marean, se desmayan. Lo que sudas es agua, que son todas las toxinas, todos los desechos de tu cuerpo a través del sudor. No es grasa. Por lo tanto, es bien importante estar tomando el agüita, ¿verdad? Pues esta terapia, ¿en qué consiste? Antes de meterte a bañar, vas a hacer un cepillado en seco en tu cuerpo. Vas a estar cepillando tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Un cepillado en seco, ya que la piel es el tercer riñón, recordemos, ¿verdad? Entonces, ya que cepillaste bien en tu piel, vas a hacer unos baños de vapor. Estos baños de vapor nos van a ayudar para la desintoxicación, ¿verdad? Entonces, bañarse en la regadera también con un poco de agua fría, vas a un poquito de agua fría, un poco de agua caliente, vas a estar jugando con la temperatura, ¿verdad? Así varias veces, caliente, fría, esto va a activar la temperatura corporal interna de tu cuerpo. Repito, este juego de agua entre caliente y fría va a activar lo que va a ser tu temperatura interna, ¿verdad? Esto va a provocar a que exista una desintoxicación a través de la piel y te van a dar ganas de orinar. A través de la orina, recuerda, expulsamos todas esas toxinas. Entonces, ya lo sabes. ¿Y cuántas personas no teniendo frío o haciendo muchísimo frío están yendo al baño? Pues se provoca ese choque de temperatura, ¿verdad? Estamos abrigaditos, estamos calientitos, pero empezamos a sentir frío. Ah, ya me anda del baño, es que está haciendo mucho frío. Recuerda, es por los choques de temperatura y de esa manera estás ayudando a tu cuerpo a desintoxicarlo. Y al momento de desintoxicarlo, pues imagínate, le estás dando sanación, le estás dando vida a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, recuerda hacer esa terapia buenísima, buenísima, buenísima. Se las he recomendado muchísima. Si eres una persona que está orinando, ya que estamos hablando de la desintoxicación, que orinas con muchísima espuma, o cuando estás en el baño hay mucha espuma porque hiciste pipí, ¿qué crees? ¿Qué crees que está? ¿Por qué crees que sale espumosa la orina, verdad? Pues es esa es proteína y le llamamos lo que es proteinuria. Esta proteinuria nos está diciendo que estamos teniendo un exceso en lo que es el consumo de carnes. Recuerda, hay que eliminar carnes. Hay que bajarle a las carnes si ya estamos orinando espumoso. Es por el exceso de la proteína. Esto nos refleja que hay que bajarle a la proteína animal, ¿verdad? Hay que bajarle al consumo de lácteos, hay que bajarle al consumo de refrescos. Para ello te voy a recomendar un juguito, anótalo. Para ello vas a consumir lo que es sandía, piña y melón. Esto nos va a ayudar a limpiar profundamente, recuérdalo, profundamente lo que es el riñón. Pero esto nos va a ayudar para la sangre, ¿verdad? Entonces, acompañado del tecito que te mencioné anteriormente de palo azul, doradilla, espada de rey y el jugo de sandía, piña y melón, nos van a dar una limpieza en los riñones que, ¿para qué te cuento? Vas a estar yendo al baño cada rato. Muchas personas dicen, no consumo agua, no me quiero tomar este jugo, y más que ya les dije que van a estar orinando bastante, porque no, luego dicen, ¿a dónde voy? O tengo que ir a trabajar, o en el transporte público, y no quiero ir al baño, o tengo una reunión. Ponemos pretextos para todo, ¿verdad? Pero cuando nos enfermamos, se olvidaron del trabajo, se olvidaron que sí iban a ir al transporte y lo que quieren es que los atiendan. Y luego ya estamos en casita y estamos en cama. O ya hasta tienes tu diálisis, tu hemodiálisis, o ya tienes un problema más grave con los riñones. Y ahí sí ya no es de que quieras o no quieras, ¿verdad? Entonces, que no te preocupe, ir al baño, ir a hacer pipí es de lo más normal porque tu cuerpo te está dando una desintoxicación, ¿verdad? Entonces recuerda que esto nos va a ayudar a limpiar vías urinarias, nos va a ayudar a desintoxicar los riñones y te repito, no dejes de hacer los baños de vapor, el cepillado de piel, ¿verdad? Entonces de esta manera hay que amarnos, hay que sanarnos y qué maravilla que sea a través de los riñones. Si tú que me escuchas conoces lo que es biodescodificación, los riñones tienen que ver también con el Padre, no todo es de nosotros. Traemos arrastrando emociones que tenemos que sanar, que tenemos que solucionar, porque hay personas que dicen, es que yo como bien, yo tomo agua. Sí, pero emocionalmente traemos problemas atravesados, ¿verdad? Entonces, sufres de constantes problemas, infecciones en vías urinarias, hay que sanar y hay que arreglar los problemas que tenemos con nuestro Padre, ¿verdad? Y el estar bien con el Padre, pues estás bien con el Creador, con Dios, ¿verdad? Vamos a ir a una reseña que traigo para ti. Esta reseña es una información sobre los riñones. Esta información es valiosísima. Escúchala. Los riñones son un sofisticado sistema de eliminación de residuos. Trabajan 24 horas al día los 365 días del año. Y eso no es todo. También limpian la sangre. Cada hora la sangre del cuerpo circula a través de los riñones aproximadamente unas 12 veces. Cada día, los riñones procesan unos 200 litros de sangre. Alrededor de 1 o 2 litros de desechos salen del cuerpo en forma de orina. Gran parte de estos residuos son producidos por el procesamiento de los alimentos que el cuerpo consume. Los riñones son pequeñas maravillas biológicas con un diseño fascinante. Cuando están sanos, actúan como un filtro para eliminar desechos y el sobrante de líquidos. Trabajan tanto y sin descanso que si no se cuidan pueden enfermarse. Entre las enfermedades del riñón, la más común y más grave es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se ha convertido en el tercer padecimiento que mayores enfermedades genera en nuestro país, por el incremento de enfermedades como la diabetes, obesidad e hipertensión. Los datos indican que la preobesidad, la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, la mala alimentación y el exceso de sal son los principales factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en México, 9 millones de personas padecen daño renal, de las que 150 mil están en etapa avanzada y solo pueden salvar su vida con un trasplante de riñón. Aunque se puede vivir con un solo riñón, si ambos riñones dejan de funcionar como sucede con la enfermedad renal terminal, la vida corre peligro. Sin embargo, la insuficiencia renal no es el único mal que puede afectar a los riñones. Otro padecimiento común son los cálculos renales o piedras en el riñón. Se trata de partes de materiales similares al cristal que se forman dentro de los riñones. Existen algunas señales que alertan sobre la posible presencia de cálculos. Si se presenta dolor extremo y constante en la espalda o en el costado, sangre en la orina, orina turbia o con mal olor, vómito o sensación de ardor al orinar, hay que acudir al médico para recibir atención. Otra enfermedad renal común es el cáncer de riñón y sus principales tipos son carcinoma de células renales y carcinoma de la pelvis renal. Para prevenir o retardar los padecimientos del riñón, se recomienda mantener controlada el azúcar en la sangre, mantener ideal la presión sanguínea, tener un consumo moderado de proteínas, realizarse revisiones médicas regulares, tomar agua, llevar una alimentación equilibrada y mantener un peso sano. Ahora ya sabes más sobre tus riñones. Conoce más sobre muchos otros temas de salud en clickysalud.net. Información para estar mejor. Bien, pues ya escucharon todo esto relacionado. Entonces hay que tener especial atención en nuestros riñones. Recuerden que también existen lo que son esas piedritas en los riñones. He tenido muchos pacientes con problemas renales, hablando de estas famosísimas piedras, que es la formación de cristales, ¿verdad? En los riñones. Para ello hay que consumir, para disminuir su tamaño, se los había dicho en un programa anterior, hay que consumir lo que es agua de fresa. Estas fresas hay que estarlas lavando bien, hay que desinfectarlas muy bien para no después tener un problema gastrointestinal e incluso en la cabeza, ¿verdad? Entonces, desinfectemos bien las fresas y hagamos agua de fresa. El agua de fresa nos va a ayudar bastante para las personas que tienen problemas, cálculos renales. ¿Qué es lo que va a hacer el agua de fresa? Pues va a disminuirlos, los va a ir disminuyendo poco a poco. Pero es bien importante que dejen de consumir lo que son las proteínas, la carne. Les voy a estar repitiendo, deja de consumir carne, deja de consumir lácteos y deja de consumir azúcares si ya tienes estos problemas. Si todavía no los tienes, no esperes a que llegues a este problema y consúmelos de una manera moderada, ¿verdad? Controla el consumo de estos alimentos. Muchas veces dicen, es que sí, me hace falta la proteína. Claro que sí, pero no en exceso. Recordemos que todos los excesos nos traen problemas. ¿Por qué el promedio de vida era mayor antes? Bien, pues ustedes pregúntense. Antes una res la criaban en una casa y la vendían al carnicero, ¿verdad? Al carnicero de la esquina, al carnicero de mi colonia, al carnicero del centro. Se la vendían porque era criada en casa. Hoy día, ¿Cómo está la crianza de estos animales, ¿verdad? A base de puras hormonas. Lo que quieren es un crecimiento rápido. ¿Se imaginan lo que estamos consumiendo? Pues por eso también hay un desarrollo muy fuerte y las enfermedades se desarrollan de una manera rápida, veloz, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que hoy día también se ve muchísimo las personas con cáncer, los tumores? Si lo tenemos y a lo mejor nunca iba a aparecer, pues estamos consumiendo a través de la carne toda esa hormona que está acelerando el crecimiento, y obvio va a acelerar el crecimiento de mi, si es que tengo un tumor, ¿verdad? O alguna enfermedad. Entonces, pues también va a acelerar el crecimiento. El pollo, antes la mayoría consumía lo que es el pollito casero. Ahí tenían en sus patios muy grandes. ¿Cuántos no llegaron a ver? Habían pollitos, gallos, guajolotes, y querían un caldito, mataban al pollito, lo desplumaban, y se hacían un rico caldo. Iban por la hierbabuena que está ahí en el mismo terreno. No estaban consumiendo nada artificial, ¿verdad? Nada que les hiciera daño. Por eso su promedio de vida era mayor. Entonces es por eso que nosotros nos estamos enfermando con muchísima frecuencia. Hay que saber comer. No digo que no comas carnes, pero hay que saber comer. Y siempre me dicen mis pacientes, ¿puedo comer pollo? Les digo, si lo tienes de tu casa o lo consigues, come pollo, no hay ningún problema. Pero mientras estemos en un tratamiento, no consumas el pollo por la gran cantidad de hormonas. Ustedes saben todo esto, ¿verdad? Entonces, hace poco tiempo ustedes sabían y escucharon, la leche no es leche. Entonces, imagínense qué estaban consumiendo. El calcio lo podemos obtener a través de almendras. Podemos hacer una lechada de almendra, una lechada de frijol de soya, podemos consumir muchas otras cosas. En el brócoli tenemos muchísimo calcio, también tenemos en el amaranto. Hay tantas y tantas formas en las que podemos obtener el calcio, en las cuales también podemos obtener proteína, y les he estado hablando de ello en muchísimos, muchísimos programas. Recuerda, solo hay que saber comer, nada más. Si nosotros sabemos comer, pues no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos también no tenemos problemas con la urea y creatinina? Te fuiste a hacer un estudio al laboratorio, fuiste con tu médico de cabecera y te mandó a realizar un estudio y dice, tus niveles de urea y creatinina están altos. ¿Ahora qué hago? Pues te mandan medicamentos, claro que sí, pero yo te recomiendo muchísimo que utilices lo que es jugoterapia, lo que utilices fitoterapia, como lo conozcas, herbolaria, medicina tradicional mexicana, como tú lo conozcas, utilízalo y créeme, te va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos niveles de urea y creatinina muy altos, yo te recomiendo muchísimo que definitivamente cuando esté ese problema, retires lo que es la carne. La carne nos daña la sangre y no solo la sangre, también nos daña muchos órganos. Más por todas las hormonas, como te lo estaba explicando hace un momento, que se le inyecta a la res. ¿Se imaginan todo lo que nuestros órganos están absorbiendo? Entonces, hay que poner muchísima atención, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que nuestros niveles de urea y creatinina bajen, pues hay que desintoxicarnos, porque eso ya está en la sangre, ¿verdad? Vamos a purificar la sangre y para esto nos vamos a ayudar con lo que es la uva, la manzana y el mango. Hagan un juguito de uva, manzana y mango, saquen el jugo de la manzana, licúenla. Un vaso de jugo de manzana lo van a licuar con uvas y un mango, y esto hay que estarlo tomando todos los días y verán cómo vamos a empezar a bajar los niveles de urea creatinina y estaremos desintoxicando lo que es la sangre. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de Sanando Tus Riñones. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Quiero mandar un fuerte saludo a todas estas personas que estuvieron preguntando por mí. Estuve un poquito malo de salud 2-3 días pasados, ¿verdad? Pero aquí estoy con toda la actitud, compartiendo toda la sabiduría. A aquellas personas que estuvieron preguntando por mí, estoy muy bien. Ya me están mandando mensajes, ¿verdad? Que les da muchísimo gusto que me están escuchando a través de 97.3 de FM La Voladora Radio. Un fuerte saludo a Mara, un fuerte saludo a Misael hasta la Ciudad de México. También un fuerte saludo a Margarita en San Rafael y a todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿verdad? Que estaban esperando con ansias escucharme. Pues aquí estoy, gracias a Dios, estoy bien y no pasó a mayores. Bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando de urea y creatinina con los riñones. Te voy a compartir otro juguito para bajar estos niveles altos de urea y creatinina. Para ello vamos a utilizar lo que es el jugo de zanahoria. También vamos a utilizar una jícama, la jícama grande, la más grande que encontremos. Vamos a estar utilizando jugo de zanahoria, una jícama grande. También le vamos a agregar un chayote, le vamos a agregar pepino. Esta vez el pepino va a ser sin cáscara, ¿verdad? Normalmente siempre les digo, vamos a ponerlo con todo y cáscara. Pues esta vez te repito, jugo de zanahoria, una jícama grande, un chayote, un pepino. Este nos va a el jugo, todo en un extractor. Si no tienes extractor, pues en la licuadora lo más licuado que puedas. Pero de preferencia hagámoslo en el extractor, ¿verdad? Esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que son las nefronas. Recuerda que al principio te estuve hablando de esta nefrona, todo lo que hace en nuestro cuerpo, que es la que nos ayuda a limpiar la sangre, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar muchísimo a mejorarla. También nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que es la función de los riñones. Y para la urea, te voy a recomendar lo que es sudar muchísimo, ya que el sudar, por el medio del sudor vamos a eliminar urea. Entonces, para urea alta, recuerda que lo mejor es sudar, ¿verdad? Y para que nosotros sudemos, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que hacer alguna actividad, como siempre lo he estado mencionando, ¿verdad? Entonces, la urea la vamos a eliminar a través de la orina y la vamos a eliminar a través del sudor. Es bien recomendable que en este paso o las personas que tienen ese problema hagan lo que ya les había dicho, ¿verdad? Hacer los baños de vapor, 5 minutos estar en vapor. Ya que terminaste de hacer este bañito de vapor, tienes una bandejita, fíjate, para la urea, ya hiciste tu bañito de vapor 5 minutos, tienes una bandejita ya aparte con agua y con hielos. Vas a mojar una toallita, ya que mojaste esa toallita, la vas a sacar y la vas a estar frotando en tu cuerpo. Es una parte de cepillado. De esta manera vamos a estar haciendo también el choque de calor y frío. Recuerda, 5 minutos de vapor, tienes tu toallita en agua con hielos y la vas a estar frotando en todo tu cuerpo. Esto hará, te repito, el choque de las temperaturas, ¿verdad? Te vuelves a dar otros 5 minutos un baño de vapor, vuelves a hacer tu tallado con tu toallita fría. Y esto lo vas a estar haciendo cada unas 3 o 4 veces, ¿verdad? Ya que frotaste la toallita en todo tu cuerpo por unas 3 o 4 veces. Esto lo vamos a estar haciendo diario. Ya te puedes disponer a bañarte, pero ya no salir, ¿verdad? Entonces, De esta manera vamos a estar eliminando muchísimo la urea. Es una forma natural y que no nos va a perjudicar. Hay que amarnos, hay que querernos, ¿verdad? Jugos para limpiar los riñones. Claro que sí, hay muchísimos jugos para limpiar los riñones, ¿verdad? Es bien importante hacer ayuno de pura sandía. El ayuno de pura sandía es maravilloso. Entonces te va a ayudar bastante a los riñones. También vas a hacerte un juguito de toronja, nopal, choconostle y sábila. La toronja, nopal, choconostle y sábila no solo van a ayudar a tus riñones, sino también te van a ayudar con la parte de la glucosa. Todas personas con diabetes, porque empiezan a tener también un problema renal, ¿verdad? La sábila descongestiona los riñones. Es bien importante que lo sepan. La sábila también ayuda a descongestionar los riñones y limpia profundamente, créeme, profundamente vías urinarias y riñones, ¿verdad? Estos hay que consumir lo que son alimentos diuréticos, lo hemos visto, el perejil, el apio, la piña, el pepino, son excelentes diuréticos. Podemos hacer el juguito de piña. Vamos a colocar 2 rebanadas de piña, unas 4 zanahorias, 2 cucharadas de arándanos. Los arándanos son excelentes para infecciones en vías urinarias. 2 tallos de apio. Todo este juguito lo vamos a licuar con unas 7 ramitas de perejil. Y créanme, vamos a estar magníficamente bien. Esto nos va a ayudar muchísimo a los riñones. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Imagínense todo lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? En base a lo que es de los riñones. Los riñones son una maravilla. El próximo programa les voy a estar trayendo otros jugos que me faltó compartir con ustedes para completar la sesión de sanando o curando nuestros riñones de una manera natural, ¿verdad? Recuerda que el Liceo Canadiense, la escuela del Liceo Canadiense, te está esperando. ¿Por qué te está esperando? Porque tiene una educación de calidad. Ahorita tenemos inscripciones abiertas. Ofrecen una gran promoción en las inscripciones para este próximo ciclo escolar. Lo más importante para ti es la educación de tus hijos. No dudes en contactar al Liceo Canadiense. Tiene y cuenta con instalaciones amplias, ¿verdad? Y favorables para ello, ¿verdad? Inician clases en modalidad híbrida el día 30 de agosto. Para ello, contáctalos al 597-9780038. Están ubicados aquí en el municipio de Amecameca, en Avenida 20 de Noviembre, número 46, ¿verdad? También esto es por parte de Liceo Canadiense. ¿Estás buscando, quieres un terreno? Pues no dudes en contactar a Senda Paraíso. Ellos tienen y cuentan con venta de terrenos. Acceso frontal al Camino Real, ¿verdad? Tienen mucha información, hay mucho ambiente. Recuerda que el disfrutar de la naturaleza es maravilloso. De donde quiera que me estés escuchando, no dudes en contactar a Senda Paraíso para la venta de algún terreno. Ellos se encuentran ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias. ¿Dónde? En el municipio de Atlautla, Estado de México. No dudes contactarlos al 6241-917045. También la Escuela de Bellas Artes de aquí del municipio de Amecameca te espera y te invita a que vayas, a que los visites, ¿verdad? Ellos están disponibles en teléfono, también tienen una página de Facebook, Escuela de Bellas Artes de Amecameca en Facebook. Su teléfono es el 597-97-842-60. Te ofrecen licenciatura en artes visuales, te ofrecen carrera técnica en música y también te ofrecen talleres, ¿verdad? Muchos talleres. Infórmate, visita su página de Facebook, háblales y disfruta de lo que es la Escuela de Bellas Artes de aquí del municipio de Amecameca. No olviden que también se encuentra en estos momentos la fenomenal